Este programa es presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. FB Libros, servicio editorial. Y Fundación 4Ps, proyectos para el país por venir. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Comienza Librería Sónica, más que palabras. Detente, sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas, Radio 750 AM en su dial, a esta nueva edición de Librería Sónica, Literatura para untar. Les damos la bienvenida Kira Cariaquen, Yoyana Humada, Linsabel Noguera y Jorge Gómez Jiménez. Y saludamos a las emisoras aliadas que transmiten el programa en Corianísima Estéreo 96.7 FM en Coro, Estado Falcón, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar. Allá los domingos a las 8 de la mañana y en reposición a las 6 de la tarde. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. Y Promesa 103.1 FM en Valencia, los domingos de 9 y media a 10 y media de la noche. También puedes escucharnos por rcr.tv, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com y escuchar allí los programas que ya han salido al aire en nuestro archivo de audio en línea. Contactarnos por las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, todas por @libreriasonica. Y hoy esta emisión de Librería Sónica, que es celebrando por adelantado el Día del Libro y del Idioma, lo abrimos con Fantasía, una versión del poema de Sor Juana Inés de la Cruz, en la voz de Jaramar Soto, cantante mexicana, quien desde 1980 ha venido realizando una investigación musical de la lírica popular medieval, renacentista y especialmente la española de la época de la exploración y ocupación de América, así como también la obra poética de esa misma época y del México del Virreinato. Fantasía pertenece al álbum Fingir que Duermo, del año 1995. Y este programa de hoy, además de ser tan especial porque estamos celebrando el Día del Libro y del Idioma, también es nuestro quinto programa con esta nueva etapa, con este team. ¡Felicitaciones! Yeah. Y además es el programa número 500. Así que el número 5 hoy nos ronda. Vamos a hacer nuestro número de buena suerte. Y Yoyana me había comentado de una lectura muy cercana, tanto para ella como para mí, acerca de los conceptos, cómo veía Cabrujas la palabra y el idioma, y aquí la tiene a la mano. Él dice que el castellano es un idioma perfecto para pelear, que es el idioma más agresivo que existe, y por eso una pelea en castellano es mucho más contundente que una pelea en italiano, por ejemplo, que el italiano no sirve para pelear. Dice cosas como que los actores ingleses tienden a ser muy solemnes porque su idioma, que de paso estamos celebrando hoy en esta edición, está lleno de resonancias. De allí que cuando recitan a Shakespeare, el texto se llena de resonancias que colocan el cuerpo del actor en una posición que él se atreve a llamar trascendente. Y a ver, ¿quién puede comentar por qué hoy celebramos el Día del Libro y del Idioma, 23 de abril precisamente? ¿Y por qué es tan importante esta conjunción entre Shakespeare y Cervantes que ocurre en el día de hoy? Bueno, yo me voy a permitir leer, citar a Vladimir Nabokov en su curso sobre el Quijote. Se ha señalado que ambos escritores fallecieron el día de San Jorge de 1616, entre comillas, tras haber dado muerte entre los dos al dragón de las falsas apariencias, como dice Bell, con frase caprichosa pero incorrecta. Lejos de dar muerte al dragón, tanto Cervantes como Shakespeare, cada uno a su modo, pasearon a la hermosa bestia atada de una correa para que de sus escamas irisadas y de su ojo melancólico se disfrutara para toda la eternidad de las letras. Estos dos aniversarios marcan tanto para la lengua española como para la lengua inglesa el Día del Idioma. Es el Día del Idioma Español y el Día del Idioma Inglés. Y así está, una conjunción maravillosa con dos grandes de las letras, de los clásicos, o sea, que no puedes dejar de lado cuando tú eres un lector. Absolutamente. Dicen que se conocieron. Hay una investigación que se ha estado haciendo que dice que hubo una admiración profunda entre los dos. Y muchos escritores señalan que Cervantes, más allá de todas las maravillas que escribió, de todas sus piezas de teatro, etc., no hubiera sido Cervantes sin El Quijote, que es la obra maestra de la modernidad, y que Shakespeare ha podido no haber escrito ni siquiera La Tempestad o Ricardo III, y que con solo los sonetos de amor ya hubiera pasado a la eternidad. Y esa admiración además surge porque El Quijote fue traducido al inglés durante la vida de Shakespeare. No solo eso, El Quijote fue casi desde el inicio un bestseller y lo siguió siendo. Es lo que hoy en día llaman un long seller, un libro que se vende, no solo que se vende muy bien, sino que se vende muy bien por mucho tiempo. De hecho, El Quijote es el libro más vendido fuera de ediciones de libros religiosos como la Biblia y el Corán. Es el libro más vendido del mundo, con más de 500 millones de ejemplares desde su primera edición, según el índice que desde 2005 actualiza regularmente Wikipedia con ayuda de cientos de colaboradores que se dan a la tarea constantemente de investigar diversas fuentes documentales sobre el tema. Es una lista que, bueno, nos enorgullece porque el libro más vendido es un libro en español y es este libro en español. En esta lista están también Cien Años de Soledad de García Márquez, La Sombra del Viento del español Carlos Ruiz Zafón, Santa Evita de Tomás Eloy Martínez. Y además, El Quijote es la primera novela moderna del idioma español. Así es, Juan Pablo Gómez en un artículo maravilloso que escribió en estos días en ProDaVinci dice: ¿y por qué El Quijote es la obra maestra de la modernidad? Entre otras muchas cosas, porque muestra al mundo en su dimensión difusa. El mundo para el ser humano no es más que la percepción que el ser humano tiene de ese mundo. Implica entonces una noción radical de ambigüedad. El Quijote, además, introduce la noción de la vida humana como parodia de los ideales. La vida no es ni una comedia ni una tragedia de forma tajante, sino que es comedia y tragedia a la vez. El Quijote es el eslabón entre la épica y la novela moderna. Su protagonista está obsesionado no con la vida, sino con la literatura, es decir, con la recreación artificial del mundo. Quiere que su vida se vuelva libro y quiere que su libro sea una épica gloriosa, paradigmática y solemne. ¡Guau! ¡Qué buena cita! Con esta cita vamos a dar pie entonces para escuchar el segmento que Jorge nos traje hoy en Letralia. Librería Sónica presenta Letralia, Letralia. Tierra de Letras. Tierra de Letras. Con Jorge Gómez Jiménez. Bien, y seguimos con la celebración del Día del Libro. Fíjense que desde el jueves 26 hasta el domingo 29 de abril se va a celebrar la Fiesta del Libro y la Lectura en Maracay. Este es un evento organizado por la Coordinación de Literatura del Estado de Aragua y varias editoriales de la región, y va a haber presentaciones de libros, recitales poéticas y foros con autores y artistas de la región. Estarán presentes organizaciones como el colectivo Fotógrafos D76, que dirige Leonor Basalo, o la editorial Dirsa Cartonera de la escritora Astrid Salazar. La programación completa está en Letralia, pero les adelanto que el sábado 28 a las 11 de la mañana estaré leyendo poemas con los escritores Beatriz Elena Peñalosa y Mario Amengual. Esto será, como les dije, del 26 al 29 de abril en el Centro Cultural Iguaraya Capanaparo, en la avenida 19 de abril. No hay pérdida porque este espacio está en la mezquita sur de la Maestranza César Girón, nada más y nada menos. Wilfredo Carrizales, columnista de Letralia, donde ofrece cada semana en su sección Muesca, textos en prosa, fotografías, collage y otras producciones artísticas, es sinólogo egresado de la Universidad de Pekín, al otro lado del mundo, y de 2001 a 2008 fue agregado cultural de Venezuela en China. Hoy lo tenemos con nosotros hablando del lento pero sostenido avance de la lengua española en ese país oriental. Wilfredo Carrizales, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Acá, Jorge, muchas gracias por la llamada y por la invitación a participar de Librería Sónica. Es un gusto conversar contigo. Mañana es el Día del Idioma. Háblame un poco de tu perspectiva de la importancia del idioma español en China, país donde viviste tantos años y donde te formaste. El idioma español en China no es tan importante como el inglés o el francés, ¿no? Incluso el ruso. Sin embargo, ya casi todas las universidades importantes de China cuentan con facultades de español. Mis últimos 3 años en China trabajé como profesor en 2 de las universidades donde yo también fui estudiante en la década de los 70. Y sí se ve pues que hay un incremento por el interés de estudiar el español y con la apertura del Instituto Cervantes que tiene varias sedes en China, tiene 3 sedes, además de la de Pekín. También los estudiantes chinos han podido, la gente pues de chino, los jóvenes chinos han podido acceder directamente a las clases de español con especialistas tanto hispanoamericanos como españoles. Así que se ha ido incrementando, pero todavía no tiene una importancia, digamos, al mismo nivel que podría tener el inglés, ¿no? Sí, pero sí hay algún interés. Incluso hay traductores. Cuando coincidimos allá en el festival, en aquel festival de poesía en el 2013, conversamos con un profesor de la universidad que estaba haciendo una traducción de Vallejo. Sí, claro, él es uno de los mejores traductores de tanto de poesía como de narrativa, tanto de España como de Hispanoamérica. Pero en realidad no es mucho lo que se traduce, no es mucho lo que se conoce del mundo hispanoamericano. Más bien por la influencia que tiene la política española a través del Instituto Cervantes en este caso. Se conocen más cosas de España que de Hispanoamérica. Tú publicas en Letralia regularmente tus crónicas, que son generalmente prosas poéticas. Háblame de tu contacto con el idioma español. ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo vives? Bueno, para mí, también es una herramienta importante de creación. Creo que a través de allí uno puede manifestar muchas cosas que uno lleva en el espíritu, que rebasa incluso el lenguaje coloquial, porque uno se ubica en otro plano, ¿no? Y creo que nuestro idioma tiene amplias posibilidades a medida que tú lo vas conociendo a fondo y lo vas enriqueciendo con tu propia creación. Creo que debemos hacer, los que nos dedicamos a escribir, un esfuerzo para que los jóvenes de ahora que hablan y escriben muy mal logren elevar su nivel. Es un tanto difícil porque ya la gente joven ya no quiere ni escribir, no quiere ni siquiera leer. Pero esa es nuestra labor, impedir que el idioma se deteriore más de lo que ya se ha deteriorado, digamos, en el caso concreto de nuestro país, por todas las razones que nosotros ya sabemos, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias, Wilfredo. Ah, bueno, muchas gracias a ti, Jorge. Letralia es desde 1996 la revista de los escritores de habla hispana. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter y Telegram como Letralia. Y en Instagram como Revista Letralia. ¿Quieres publicar con nosotros? Entra a nuestro portal en letralia.com y te decimos cómo hacerlo. Librería Sónica presentó Letralia. Letralia. Tierra de letras. Tierra de letras. Con Jorge Gómez Jiménez. Y les recordamos que pueden enviar sus comentarios acerca de este programa especial con un mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, su número de cédula y su nombre. Nos vamos a un corte publicitario y ya regresamos con mucho más aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Porque toda obra es mundial, ahora Ávila Gallery ya tiene su representación en Miami, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Madrid y Tokio. Enviamos tus cuadros a estas ciudades y muchas más con la garantía y seguridad que usted merece. Nos ocupamos de darle la asesoría correspondiente. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. La Fundación 4Ps promueve proyectos editoriales, propuestas y estudios que contribuyan a definir el país por venir. Además, diseña espacios maravillosos inspirados en la novela Ellos vivieron en el país por venir de José Antonio Perrella. Porque la principal apuesta es construir una Venezuela positiva y posible. Visita www.4ps.org y sé parte del cambio. Fundación 4Ps, proyectos para el país por venir. ¿Tienes un montón de manuscritos en tu gaveta y no sabes qué hacer para publicar? Sácalos a la luz con FB Libros, la editorial que te ofrece el mejor servicio para que hagas realidad tu libro en su versión física o digital. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros, servicio editorial. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Madre, yo al loro me humillo, él es mi amante y mi amado, pues de puro enamorado, de continuo anda amarillo, que pues doblo no sencillo, hace todo cuanto quiero. Poderoso caballero, es don, don, don, don, din, don, es don dinero. Nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña, viene a morir en España y es en Génova enterrado, y pues quien le trae al lado es hermoso, aunque sea fiero, poderoso caballero. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar, escuchando a Paco Ibáñez, cantante español que ha dedicado su carrera artística a musicalizar poemas de autores hispanoamericanos, clásicos y contemporáneos. En esta ocasión, el tema es un poema de Francisco de Quevedo, Poderoso caballero es don dinero. Son sus padres principales y es de nobles descendiente, porque en las venas de Oriente todas las sangres son reales, y pues es quien hace iguales al duque y al ganadero. Poderoso caballero, es don, don, don, don, din, don, es don dinero. Por importar. Entrevista en Librería Sónica. Y hoy le damos la bienvenida vía telefónica a nuestra querida amiga Eritza Liendo. Estamos celebrando este especial del Día del Libro y del Idioma y bueno, queríamos abrir la parte de las entrevistas con una persona que tiene experiencia no solamente como autora, sino que además es docente, es investigadora y es una ejemplar de la ortografía y del buen decir. Así que bienvenida, Eritza, a nuestro programa hoy. Cuéntanos un saludo, poco. Un saludo para ti. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué consideras tú? ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de celebrar el Día del Idioma y el Día del Libro? Además, se celebra el Día del Derecho de Autor. Son tres celebraciones en una que son súper importantes para el área de la literatura, la edición, la publicación. Tiene toda la importancia. Hace poco, precisamente leyendo El baile de Madame Calalú, de Juan Carlos Méndez Guedes, me encontré con una frase que me dibuja, que me retrata. Dice que con las palabras hay que tener cuidado, que hay que andarles con cautela, porque nosotros no decimos las palabras nos dicen a nosotros. Y definitivamente a mí me da por pensar que no solamente uno es lo que come, uno es lo que dice, de tal manera que las palabras van configurando nuestro universo, no solamente de relaciones afectivas, sino nuestro mundo emocional, espiritual, en el mundo del arte, de la política, de la sociedad, de la ciudadanía y de la convivencia. Y todo libro, pues, es un testimonio, y no hay nada como dejar fe del paso del hombre por el mundo. El derecho de autor hay que respetarlo a toda costa, porque si bien el arte es universal y llega un punto en que nos termina perteneciendo a todos, el que hizo qué merece ese reconocimiento. Ciertamente. Y bueno, yo también estoy muy de acuerdo contigo y esa cita de Juan Carlos que trajiste a colación es como anillo al dedo, porque hay una cita de Anaïs Nin también que dice: no vemos el mundo como es, sino como somos. Exactamente. Y creo que eso tiene muchísima relación con lo que tú acabas de decir. Y qué importante es que el Día del Idioma nosotros despertemos esa conciencia del buen decir, no solamente en usar un lenguaje apropiado, sino en pensar muy bien primero lo que se dice. Estaba pensando en tu actividad docente, estaba pensando, porque además te leemos mucho en las redes sobre la preocupación que tienes acerca del manejo del idioma en tus alumnos. ¿Qué piensas de la relación de los alumnos con el castellano? ¿Se sienten poseedores? ¿Se siente que son lenguajes? ¿Tienes conciencia del lenguaje? Ellos están muy desvalidos y eso no es de ahora. La realidad que yo estoy viviendo, padeciendo, compartiendo y tratando de resolver con mis alumnos en los últimos 10 años es que llegan a mí en una situación de casi completa minusvalía lingüística, porque para nadie es un secreto cómo se ha ido deteriorando el sistema educativo nacional. Entonces yo me estoy topando con que la universidad está dejando de ser un enclave para estudios de segundo, tercer y cuarto nivel para convertirse en un espacio remedial que les recuerde a los muchachos dónde va la coma. Y bien sabemos que la universidad no está para eso. Entonces bien lo dijo Wittgenstein, el tamaño de mi universo es del mismo tamaño de mi vocabulario. Entonces, ¿cómo un chico puede escribir un texto argumentativo? ¿Cómo puede escribir un texto narrativo si tiene un léxico de 100 palabras, ¿no? Si nunca agarra un libro? Totalmente de acuerdo. Erixa, te quería hacer una pregunta por curiosidad, porque el otro día en la Escuela de Comunicación Social, un chico le pregunta a su compañera que cómo le fue en la clase de, no sé si era taller o de castellano. Y ella le dice, sí, bueno, buenísimo, pero imagínate, la profesora nos mandó a la biblioteca a agarrar el libro, a pedir el libro prestado y nos dijo que teníamos que leer el libro en papel y que teníamos que aprender a usar la biblioteca. Y yo me estaba preguntando si esa fuiste tú. Por lo general, yo los puedo mandar a la biblioteca o a un sitio mucho más lejano de no retorno, pero entiendo que no me corresponde hacer eso. Entonces, lo más cercano que tengo es la Gustavo Leal y ahí los mando. Okay. Pero el hecho de... Eso no debería ser un comentario de pasillo en ninguna universidad. No, por supuesto que no. Estoy conscientísima de eso. Ese comentario te da la medida de la nefasta, por no decir nula, relación del muchacho con el tema libro, con el tema papel impreso, con el tema biblioteca. Absolutamente. O sea, es casi anatema pedirle a un muchacho que lea un libro y que lo ojee y que sepa que cómo huele un libro, cómo se ve una palabra impresa en papel. No, eso es inadmisible. No, y sobre todo a un estudiante de comunicación social, sobre exactamente, todo. Exactamente. Gracias, Eritza. Me encantó escucharte y, bueno, como siempre, acertada y precisa en tus reflexiones. Sabes que esta es tu casa y pronto nos estamos viendo nuevamente. Claro que sí. Un abrazo para todos y, por favor, háganme el puente con Juan Carlos Chirinos y Carlos Sandoval, porque estamos trabajando con la representación estética de lo femenino en la literatura venezolana. Buenísimo. Un abrazo para todas. Gracias, amor. Gracias a ti, Erixa. Besos. Y tenemos ahora también unos segmentos de microentrevistas que realizamos con algunas personalidades del mundo literario de nuestro país y de Latinoamérica y que, bueno, dieron su opinión acerca de la importancia de esta celebración del Día del Libro y del Idioma. Y el primero en suerte fue el escritor, narrador, joven narrador colombiano Jerónimo García Leaño, quien nos hizo su primera reflexión sobre el Día del Idioma y el Lenguaje. Un saludo muy especial para nuestros hermanos venezolanos, oyentes de Librería Sónica. Les habla Jerónimo García Riaño, escritor colombiano. Quería acompañarlos en este Día del Libro, decirles que además del Día del Libro se celebra el Día del Idioma. Este idioma castellano, creo que la mejor herencia que nos dejaron los españoles en su colonia. Un idioma tan rico, tan especial, de tantas y tantas cosas que solamente se pueden decir en castellano, y que eso ha nutrido, por supuesto, nuestra literatura y le ha dado un toque muy especial a eso que escribimos en español y que ha generado, por supuesto, unos libros tan especiales desde Miguel de Cervantes en adelante, pasando por nuestra literatura latinoamericana, el boom y, por supuesto, los que seguimos en esa tarea de querer construir literatura a través del idioma español. Así que el Día del Libro o el Día del Idioma es un homenaje muy especial a esa única herencia, diría yo, que nos dejaron los españoles con su colonización. Un abrazo inmenso y que sigan disfrutando, mis hermanos venezolanos, de este espacio tan especial llamado Librería Sónica. Y a continuación está Carmen Cristina Wolf, poeta, correctora y estudiosa del lenguaje, que pertenece al Círculo de Escritores de Venezuela. Tuoso saludo para el equipo de la Librería Sónica. El don más preciado que tenemos los seres humanos es la palabra, que nos permite recrear las cosas y expresar nuestras ideas, nuestros pensamientos. El escritor mexicano Octavio Paz escribió que cuando las palabras se desvirtúan y sus significados se vuelven inciertos, el sentido de nuestros actos y de nuestras obras también es inseguro. ¿Qué significado tienen las palabras verdad, justicia, libertad? Pueden desvirtuarse por ideologías, por intereses. Por eso es tan importante reflexionar constantemente sobre el significado de las palabras, del idioma. Y son tan valiosos los estudios sobre el lenguaje. Lo primero que hace el ser humano ante una realidad desconocida es darle un nombre. Por eso las palabras son profundamente poéticas, porque ellas son las metáforas de las cosas. Construimos constantemente nuestra realidad a través del lenguaje, y gracias a nuestras palabras nos transformamos también a nosotros mismos. Celebramos el Círculo de Escritores de Venezuela. Nos unimos a la celebración del Día del Idioma conjuntamente con la Academia Venezolana de la Lengua. Y bueno, ahorita le toca el turno a nuestro querido amigo Juan Carlos Chirinos García, que es un escritor venezolano que nació en el centro del mundo, que es Valera, como dice él, en el estado Trujillo. Y él aquí reflexiona sobre la importancia de nuestro idioma y la influencia de otros idiomas en él. Celebrar el Día del Idioma, el Día del Español, no solo es importante, sino necesario. En un mundo tan competitivo, tan veloz, en el que el inglés ejerce una feroz hegemonía, los hablantes del español tenemos que ser cada vez más conscientes de que hay que pensar en español. Cada vez que una idea, una palabra, una frase se nos aparece en la mente en otra lengua, en inglés, por ejemplo, o en latín, o en sumerio, podemos sentirnos satisfechos de que vemos el universo en más de un idioma, como quería el poeta José Antonio Ramos Sucre, sí, pero también deberíamos sentir una pequeña punzada de alerta. Mientras más pensemos en otro idioma, menos pensaremos en el nuestro. Menos cabida en el mundo de las ideas le daremos al español y, en consecuencia, menos autoridad tendrá en el territorio donde se deciden los símbolos del mundo. O pensamos en español nuestro cosmos, o alguien lo pensará por nosotros en la lengua que le convenga. Y esa sería otra forma de esclavitud. ¿En serio creemos que esto sea así? Y con esta reflexión de Juan Carlos Chirino, entonces los invitamos a que envíen sus comentarios con un mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, su número de cédula y su nombre, y así podemos compartir qué opinan ustedes acerca del idioma, hoy celebrando en Librería Sónica el Día del Idioma y del Libro. Ahora nos vamos a un corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Eres escultor? ¿Te aplicas en el arte de modelar, tallar o esculpir en barro, piedra, madera y otros materiales? En Ávila Gallery recibimos tu obra, la mejor solución de arte que mereces en un ambiente auspicioso y buena vibra. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En la Fundación 4Ps creamos una editorial que promueve y divulga mensajes de alto valor ciudadano e intelectual. Capaz de concretar proyectos viables y tangibles con los que se consolide el país por venir. Sí, los mismos que están en la novela de José Antonio Perrela. Ellos vivieron en el país por venir. Sé parte del cambio y visita www.4ps.org. Fundación 4Ps, proyectos para el país por venir. En FB Libros te ofrecemos trámite de ISBN y depósito legal, corrección de estilo y ortotipográfico, maquetación, diseño para la versión física o digital de tu libro. ¿Quieres que te lea? Pide tu presupuesto al 0424-115-866 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. Servicio editorial. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Your true love know from another. Regresamos a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchábamos la canción de Ofelia en una interpretación de Celina Jiménez en la voz, Laura Ibáñez en la guitarra española y Nick Skelton, pandereta y arreglo sobre música tradicional inglesa. Y justamente este tema fue seleccionado por nuestra querida Linsabel porque hoy también estamos celebrando el Día del Idioma gracias a esa contribución extraordinaria que significó la presencia del bardo William Shakespeare. Y a continuación vamos a escuchar un audio de José Tomás Angola, dramaturgo, poeta y narrador, sobre la palabra y el teatro. En el drama, género de profunda vida y existencia efímera cuando se posa sobre el escenario, la palabra tiene la misma distancia entre la emoción y la acción. Ese sonido que hace de intermediaria entre una u otra. La palabra no es fórmula literaria, no es ni siquiera fórmula textual. La palabra está adherida a su componente oral, es sonido. Y en el drama, el diálogo, que es la columna vertebral del conflicto, está pleno de palabras que no necesariamente son representantes de las emociones, de los sentimientos, de las situaciones, ni siquiera de las acciones que ocurren entre personajes y entre tramas y argumentos. La palabra, como dije al comienzo, es un intermediario. Es una fórmula sonora efímera que tiene tanto valor cuando suena como cuando no. Porque en el teatro hay palabras que no suenan. Son no palabras, son los silencios. Esos vacíos que no son en realidad vacíos, sino ausencias de sonidos, son tan valiosos y tan necesarios y tienen tanta importancia como la palabra que se dice. El teatro no es un espacio verboso, no es un lugar en donde la palabra cunde y llena todos los lugares con su sonoridad. En el teatro, la palabra debe ser mesura, debe ser lo exactamente necesario para abrir las puertas, las compuertas de todo lo que es la interioridad de los personajes. Los autores no escriben con palabras las obras de teatro. Apenas enseñan lo que por debajo de ellas ocurre. Las palabras entonces serían como las partes más altas del iceberg, las partes visibles. Y con todo y eso, debajo existe el verdadero meandro, el alma verdadera del drama, y no necesariamente está expresado con palabras. Quizá por eso, aunque es quizá el género literario originario, el teatro cuesta ser ubicado en el mundo de la literatura, por ser efímero, aun cuando puede ser escrito y publicado. El teatro no está siendo arte vivo cuando se lee, solo cuando se representa, cuando se actúa, cuando ocurre la magia, el ritual que Artaud buscaba y exigía y demandaba. Cuando solo eso ocurre en el escenario, ya entonces las palabras pierden sus fronteras de texto, pierden sus abrigos literarios y se convierten en emblemas, en armas, en escudos, en enseñas, en banderas, en lágrimas, en risas. Y esa es la palabra que perdura en el teatro. Por eso, el teatro vive y vuelve a vivir, resucita en cada representación y no queda como un modelo estático de colocación malcriada de palabras en un diálogo, como puede ocurrir en cualquier otro espacio de cualquier otro género literario. La palabra es, pues, todo en el teatro y a la vez es absolutamente nada. Y luego de escuchar a José Tomás Angola, vamos a presentarles ahora la pequeña entrevista que le hicimos a Sonia Chocrón con motivo precisamente de celebrar hoy por anticipado el Día del Libro y del Idioma, que se celebra el 23 de abril. En un primer momento podría decir que el lenguaje es herramienta, es instrumento de todo el que trabaja con la palabra. Pero si lo pienso un poco más, el lenguaje funda, como bien lo dice la Biblia, en el comienzo fue el verbo. Y para mí ciertamente es así. El lenguaje no solo funda, el lenguaje soy yo. no hay otra forma de describirme sino a través de mi palabra. Y a través de mi palabra me puedes reconocer en este audio y en todo lo que escribo. El lenguaje es estar vivo. Si no hay vida, no hay lenguaje. Vamos a escuchar ahora al escritor y crítico literario Carlos Sandoval, uno de los editores de Madera Fina, quien va a hablar con nosotros sobre el Día del Libro y del Idioma. Debo reconocer que toda la cultura occidental, como se ha dicho muchas veces, se ha construido sobre la base del libro. Aun cuando hoy las redes sociales, el libro electrónico, la versatilidad de la tecnología nos permite leer en otro formato, sin duda que el libro y la lectura siguen siendo importantes, no solo para la reflexión, sino que también para imaginar otras posibilidades de mejoría de la condición humana, del planeta, qué sé yo, esos temas que siempre aparecen recurrentemente cuando se habla de las bondades del libro. Y en el caso específico del Día del Idioma, pues también, porque el idioma, el lenguaje, la lengua, como correctamente debería decirse, es un evento social que es lo que permite que nosotros nos comuniquemos y gracias, por supuesto, al idioma también la civilización occidental pudo desarrollarse. Yo diría que pese a todo, contra todo, independientemente de la situación social que vivimos en Venezuela, la lectura y el libro siguen siendo una herramienta imprescindible, no solamente para conocernos, sino también para tratar de ver cómo salimos de este atolladero. Bueno, y ahora vamos a escuchar a Igor Barreto con una reflexión sobre su relación con el idioma. Igor Barreto es poeta, fue miembro del grupo Tráfico y lleva adelante distintos talleres de poesía en la ciudad. Es para muchos de nosotros un sensei de la poesía. Y en este audio que nos regala, habla sobre esa relación poética con el lenguaje. Bueno, me preguntan cómo ha sido mi experiencia como poeta en el idioma español. Y de inmediato pienso en la imagen. No pienso en el idioma como palabra, sino como la imagen del mundo que transmite el idioma español. Es un idioma que se piensa desde otros idiomas, incluso. Quiero decir, o sea, el modernismo pensó el castellano desde el francés, como lo dijo en algún momento Julio Ortega. Pero mi generación, la del 80, pensó la poesía desde el inglés, desde el anglosajón, pues, desde la lengua anglosajona. Así que, y hoy a mí en lo personal, muchas veces, leyendo a poetas rumanos, viví mucho tiempo en Rumanía, 6 años, muchas veces me ha tocado pensar el poema desde el rumano, o fijándome cómo los rumanos construyen el poema y tratando de imitarlos. Así que yo no sé si eso le pasa a poetas de otras lenguas, pero creo que el español contiene o tiene la capacidad de contener a muchas otras lenguas, de contener un mundo. Yo me atrevería a decir eso. Más que un idioma, es una gran imagen del mundo. Y con esto vamos a escuchar un poquito de publicidad y dentro de poco estaremos con más de Librería Sónica. Literatura para untar. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica por RCR. Porque toda obra es mundial, ahora Ávila Gallery ya tiene su representación en Miami, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Madrid y Tokio. Enviamos tus cuadros a estas ciudades y muchas más con la garantía y seguridad que usted merece. Nos ocupamos de darle la asesoría correspondiente. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Porque ellos somos nosotros y todos juntos podemos lograr el país por venir. Sí, como la vida de los personajes de Ellos vivieron en el país por venir de José Antonio Perrella, venezolanos dispuestos a luchar por el cambio. En estas páginas hay una ruta posible a seguir, una guía factible para lograr la Venezuela que queremos. Sé parte del cambio y visita www.4pes.org. Fundación 4Ps, proyectos para el país por venir. La literatura es una pasión, pero editar un libro es un compromiso que solo los mejores están dispuestos a concretar. En FB Libros hacemos toda la gestión para tu proyecto literario, corrección de estilo, diseño, maquetación y la versión física o digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-866 o síguenos en Twitter por @FBLibros, servicio editorial. Servicio editorial. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Y bueno, regresamos a Librería Sónica. Literatura para untar. Estamos escuchando a Mercedes Sosa interpretando el poema 15 de Pablo Neruda, el cual pertenece a uno de sus libros más conocidos, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Y ahora vamos a escuchar a Claudia Zierich. Claudia es una poeta venezolana de origen alemán. Ella ahorita se encuentra viviendo en Berlín y toda su obra se basa en esa relación con el idioma español, habiendo crecido en un ambiente materno donde se hablaba también el alemán. No sueño en ningún idioma, solo dos veces sucedió y fue en español. Están registradas en mis poemarios. En dicha la dádiva aparece la escena y cito, esta mañana, estas palabras solas. Luego abrí los ojos en ese idioma y comencé a despertar. También las lágrimas oscurecen al atardecer. Así fue mientras escribía el poemario en Solares del Carmen. En Sombra de Paraíso recojo en Hibris 2 un sueño que tuve cuando vivía en La Carlota flotando sobre el Parque del Este y las lunas que allí caían al amanecer. Es un acertijo de vida o muerte que se me plantea y que debo responder. La clave fue una palabra que no existe. Es curioso que sueñe en español y con una palabra que no exista. Zimri. Ahora que miro, Zimri fue un rey de Israel, centurias antes de Cristo, que gobernó 7 días. Zimri también es una unidad de medida. Viene del antiguo alemán, significa cesta y medía las cantidades pertinentes de trigo. Pero eso no lo sabía entonces. Y me comprueba que no hay palabra que no exista en algún momento, en algún lugar, y que no quepa en un idioma. Para mí todas las palabras caben en el español venezolano, y son tesoros por descubrir. Mi relación con el español está en buena parte descrita en mi último libro, Sombra de Paraíso. Es cuestión de sonido y también de sabor, de regocijo, del adentro, de incremento desigual, de soberanía, atraviesa, acaricia el cuerpo, hace travesuras. En mi casa llueven diferentes idiomas, y el español y sus modos venezolanos llueven abundante, a su manera. Entraño su particular sobreabundancia, amo su curucuteo, su algarabía, su aguaviento y su garúa. Qué hermosa esa palabra, garúa. Garúa. Es una de las palabras que más me gusta de nuestro español venezolano. Garúa. Ya de escucharla, sientes el olor de la humedad lluvia, de sí. La lluvia. Es así. ¿Y ahora qué viene? Keila. Sí, un poco despistada. Bueno, Keila Ball es otra querida amiga nuestra poeta. Keila se encuentra en Nueva York viviendo y su relación con el idioma, le preguntamos cómo era ahora su relación con el idioma ahora que se encuentra en un país donde se habla el inglés. Mi relación con el español es una relación amorosa y lo es en primer lugar porque es el idioma en el que todos mis afectos iniciales se fundaron y se fundieron. Por una parte me recuerda a mi infancia, a mi juventud temprana, pero también experiencias, sabores, olores específicos que acá donde estoy no tengo a mano más que en la memoria. Una memoria muy a mano, una memoria en la que siempre están. Por otra parte digo mango, y aunque acá pueda traducir mango, el mango que está en mi memoria, el que está ligado indefectiblemente para mí a la palabra escrita M-A-N-G-O, que suena mango, no es el mismo que encuentro acá en una tienda, por decir. Cada vez que digo mango acá, recuerdo la fruta jugosa, que es mi fruta preferida. Y también recuerdo o me digo a mí misma, o me confirmo a mí misma, o me encuentro a mí misma con la realidad de que el que va a conseguir no va a ser igual. Mi trabajo ahora con mis hijos es el de conectarlos con esta experiencia lingüística bilingüe de manera creativa y productiva. Y lo hago, sí, tal cual, de manera creativa y productiva, desde el momento en el que preparamos arepas juntos, desde el momento en el que les leo un cuento en español, desde el momento en el que les digo, entonces, chamo, y les hablo en caraqueño. Para mí eso es muy importante, y para ellos también. En cuanto a mí, encuentro que la lengua es mi casa y que es, por tanto, viviendo fuera de mi país, arrullo y nostalgia a la vez. Me siento en casa cuando lo hablo y me encuentro en carencia cuando lo hablo. Es un amor lejano en el día a día público, pero presente en mi vida privada, digamos, y siempre latiendo muy fuerte en mi corazón. Y ahora vamos a escuchar de boca de Catina Enríquez, la librera del Buscón y amiga promotora cultural, un fragmento del poema Caracas de Tamara Jiménez. Por el día del idioma, deseo responder a esta invitación que se me ha hecho con un doble homenaje, y para ello tomaré prestado un hermosísimo texto de Tamara Jiménez. Y digo que es un doble homenaje porque le canta a nuestra Caracas amada, a nuestra Caracas malquerida, pero también al verbo que la nombra. Pues cada vez que se nombra en su verdor, nuestra lengua se hace de savia que germina. El texto lleva por nombre La Caracas, ciudad de verdes, y dice así. Así empieza esta ciudad, con el nombre de una planta, Caracas, Amaranthus dubius, bledo, pira, cúpira. ¿Cómo no va a florecer con bosques de montaña y concreto si en la saliva con la que se le nombra lleva sabor a hierba, a savia, semillas molidas y hojas masticadas? Ese eterno señuelo que es el nombre, que nos obliga a voltear al escucharlo, a tender para recordarlo, aquí se convierte en plantas, árboles, paisajes cultivados, agrestes o bucólicos. Y ahora tenemos a la poeta Legna Rodríguez, que nació en Camagüey, Cuba, en 1984. Ella es una poeta amiga que, bueno, tuve oportunidad de conocerla en Miami, y ella, bueno, es una escritora muy prolífica, escribe en casi todos los géneros literarios, ha ganado innumerables premios nacionales e internacionales. Se encuentra ahora asilada en Miami y nos ha obsequiado este poema. Cuando me invitaste a decir algo sobre el idioma español, algo en su homenaje, yo creí que sería fascinante decir algo sobre eso, porque el español es total. Y de pronto me he quedado muda. Yo vivo en un país donde ese idioma no es el idioma nacional, y vivo aquí hace más de 3 años ya. Todo lo que he escrito después de haber venido y de haber salido de mi país tiene que ver demasiado con esa noción de perderlo y al mismo tiempo ganarlo. Por eso creo que lo mejor es leer un poema para ti y para tu programa. Se llama Más de la mitad de las mamás del mundo padecen de un virus muy malo, pero eso no las priva de la felicidad. Tengo un hipo y tengo un tic. Tengo un wok y tengo un trick. Tengo un apellido sick. tengo un carácter antique. Tengo un hijo y tengo un Nick aquí adentro. Solo un Nick, solo uno, que no leak. Estoy viva y estoy sick. Y de día viene el sol, y de noche el caracol, y en las radios rock and roll, y en la sopa mucha col, y me tomo solo un bol, y me duermo en español. Y para cerrar esta celebración del Día del Idioma, del Día del Libro y del Día del Idioma Anglosajón, tenemos a Patricia Guzmán, comunicadora social, poeta de primera línea, con el poema del esposo, de Mil Oscuro, hablándonos sobre su relación con el lenguaje. En fecha próxima, los hispanoparlantes celebraremos el Día del Idioma Español, y en mi caso celebraré la riqueza de la poesía que se ha escrito en ese idioma, y en especial la preocupación de Rafael Cadenas en torno al lenguaje, sirviéndome de algunas de las palabras que pronunciara su editor en España, Manuel Boraz. El hombre es hechura del lenguaje. Este está cargado hasta los bordes de tiempo. Nos sumerge en el pretérito o nos los trae a nuestro hoy. Emociona pensar que las palabras que pronunciamos son las mismas que pronunciaba Cervantes o que usaban nuestros abuelos. Es decir, es el ayer vivo de la lengua lo que no puede perderse. Cuando una comunidad conoce bien su lengua y está en condiciones de apreciarla y quererla, viene a decirnos Rafael Cadenas, puede recibir sin riesgos todos sus aportes. De otro modo, es posible no que ésta cambie, sino que no las cambien, fuerzas muy ciegas, sin que nos demos ni siquiera cuenta. De ahí que el tener conciencia del lenguaje es una de las mejores defensas frente a las fuerzas que presionan contra la individualidad. O sea, la falta de una conciencia y conocimiento adecuado de una lengua convierte al individuo en presa de embarcadores. Y con estas palabras de Patricia Guzmán, pues llegamos al final de Librería Sónica. Literatura para untar. En la dirección general está Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Bilixar Calla. En los controles, Ian Bururú Martínez. Y quienes compartimos con ustedes, Linsabel Noguera, Yoyana Ahumada, Kira Kariakin y Jorge Gómez Jiménez. Hoy nos despedimos como abrimos, con Jaramar Soto y su versión de un romance del siglo XV de nuestra tradición lírica hispanoamericana, Romance del enamorado y la muerte. Hasta el próximo domingo. Soñito del alma mía, soñaba que entre mis brazos mis amores los tenía. Entra, señora muy blanca, muy más que la nieve fría. ¿Por dónde has entrado, amor? ¿Por dónde has entrado, vida? Las puertas están cerradas, ventanas y celosías. No soy el amor amante, soy la muerte. Dios me envía. Ay, muerte tan rigurosa, déjame vivir un día. Un día no puede ser, una hora tienes de vida. Muy deprisa. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. FB Libros, servicio editorial. Y Fundación 4Ps, proyectos para el país por venir.